Buenas tardes a todos. Os saludo como decana de este centro, y solo como decana de este centro. Y la verdad es que me alegro mucho y doy las gracias a los organizadores, a las organizadoras, porque haya podido tener lugar un acto como este en una semana como esta. Y lo digo porque hoy, por fin, me atrevo a decirlo así, y que me perdonen los que a lo mejor no me entiendan, esta tarde por fin venimos a disfrutar de la palabra. Venimos a disfrutar de la palabra, así que os doy la palabra. Buenas tardes. Me corresponde el placer de empezar a mí. Me presento brevemente. Soy Carlos Fortea, escritor de ficciones y de traducciones. Y me ha costado 8 ediciones de Como lo oyes conseguir que los organizadores me inviten a leer. Así que estoy muy contento de estar aquí esta tarde. Voy a leeros una traducción de un texto de E.T.A. Hoffmann, que es un pequeño relato dentro del relato El magnetizador. Y que dice así. Sabéis que obtuve mi formación militar en la Academia de Caballería de B. Entre sus profesores se encontraba un hombre que me será eternamente inolvidable. Incluso ahora no puedo pensar en él sin un interior escalofrío, sin espanto, me atrevería a decir, y a menudo me da la impresión de que estuviera cruzando las puertas como un fantasma. Su gigantesca estatura se hacía aún más llamativa debido a la delgadez de su cuerpo, que parecía estar hecho únicamente de músculos y nervios. En sus años jóvenes debió de ser hombre apuesto, porque incluso entonces sus grandes ojos negros arrojaban una mirada ardiente que apenas era posible sostener. Entrado en los 50, tenía la fuerza y la agilidad de un joven. Todos sus movimientos eran rápidos y decididos. En la esgrima superaba al más diestro y sometía al caballo más salvaje de tal modo que gemía bajo su peso. Había sido mayor al servicio de Dinamarca y decían que había tenido que huir de allí por haber abatido en duelo a su general. Algunos afirmaban que no había sido en duelo, sino que a una palabra ofensiva del general él le había apuñalado antes de que pudiera defenderse. Fuera como fuese, había huido de Dinamarca y, dada su condición de mayor, había sido empleado en la academia para impartir formación superior en fortificaciones. Iracundo en grado superlativo, una palabra, una mirada podían inflamar su furia. Castigaba a sus discípulos con la más refinada de las crueldades y, sin embargo, todo el mundo lo apreciaba, de manera completamente incomprensible. En una ocasión, la forma en que había tratado a un alumno, en contra de todos los reglamentos, había suscitado la atención de sus superiores y se dispuso una investigación. Pero precisamente ese alumno se autoacusó y habló con tal vehemencia en favor del mayor que hubo que eximirlo de toda culpa. A veces tenía días en los que no parecía él. El tono, normalmente duro y resonante, de su voz profunda tenía entonces algo indescriptiblemente sonoro y era imposible apartarse de su mirada. Bondadoso y blando, pasaba por alto todas las pequeñas torpezas, y cuando estrechaba la mano de este o aquel que había hecho algo especialmente bien, era como si se lo apropiara con una magia irresistible, porque hubiera podido ordenar la muerte instantánea y más dolorosa, y su palabra habría sido obedecida. Sin embargo, a esos días solía seguir una tormenta espantosa, de la que todo el mundo se veía obligado a refugiarse o huir. En esas ocasiones se ponía muy temprano su rojo uniforme danés y recorría incansable a pasos de gigante, sin importar si era verano o invierno, el gran jardín anexo al palacio de la academia. Se le oía hablar en danés con voz terrible y con las más vehementes gesticulaciones. Sacaba la daga, parecía tenérselas que ver con un terrible adversario. Recibía y paraba golpes. Finalmente, un golpe bien calculado terminaba con ese adversario y entre las más espantosas maldiciones y juramentos parecía patear el cadáver. Entonces recorría las avenidas con increíble rapidez, trepaba a los árboles más altos y se reía sarcásticamente, de un modo que a nosotros, que lo oíamos incluso dentro de nuestras habitaciones, nos helaba la sangre en las venas. Normalmente pasaba 24 horas gritando de ese modo, y pudimos observar que en los equinoccios siempre era víctima de ese paroxismo. Al día siguiente no parecía recordar lo más mínimo de lo que había hecho, tan solo era más terco, más iracundo, más duro que de costumbre, hasta que retornaba a aquel carácter bondadoso. No sé de dónde procedían los fantásticos y extravagantes rumores que corrían acerca de él entre la servidumbre de la academia, e incluso en la ciudad, entre la gente común. Así, se decía que podía conjurar el fuego y curar enfermedades imponiendo las manos, incluso con la sola mirada. Y recuerdo que en una ocasión ahuyentó a bastonazos a gentes que pretendían ser curadas por él de ese modo. Un anciano inválido, que estaba destinado a mi servicio, manifestaba abiertamente que era cosa sabida que el señor mayor andaba en cosas antinaturales y que hacía muchos años, en una tempestad en alta mar, el enemigo malo se le había aparecido y le había prometido salvarlo de la muerte, así como fuerza sobrehumana para obrar toda clase de cosas maravillosas, lo que él había aceptado entregándose al maligno. Ahora tenía que superar con frecuencia duras luchas con ese maligno, al que se veía errar por el jardín, ora en forma de perro negro, ora en la de otro feo animal. Pero antes o después, el mayor tendría que sucumbir sin duda de forma espantosa. Por necios e insípidos que me resultaran esos relatos, no podía sustraerme a cierto interior estremecimiento, y sin perjuicio de que yo respondiera con fidelidad al especial afecto que el mayor me demostraba con preferencia sobre todos los demás, en mis sentimientos por ese hombre extraño se mezclaba un algo incomprensible que me perseguía incesantemente y que yo mismo no me podía explicar. Era como si un ser superior me obligara a mantenerme fiel a ese hombre, como si el momento de cesar mi afecto por él fuera a ser también el momento del desastre. Si la convivencia con él me llenaba de cierto bienestar, era también un cierto miedo, la sensación de una pulsión irresistible que me tensaba de forma antinatural, que me hacía temblar interiormente. Esa peculiar sensación podía llevarme, cuando pasaba con él mucho tiempo, cuando me trataba con especial amistad y, como solía hacer en esos casos, me contaba toda clase de cosas extrañas mirándome con fijeza, sosteniendo mi mano en la suya, a un estado de máximo agotamiento, de forma que me sentía enfermo y cansado. Paso por alto todas las extrañas escenas que viví con mi amigo y superior, cuando participaba incluso en mis juegos infantiles y me ayudaba con celo a construir la inexpugnable fortaleza que yo estaba levantando en el jardín conforme a las reglas más estrictas del arte de la fortificación. Iré al grano. Fue, lo recuerdo con toda exactitud, la noche del 8 al 9 de septiembre del año 1700, cuando soñé con toda vivacidad, como si realmente estuviera ocurriendo, que el mayor abría sigiloso mi puerta, se acercaba lentamente a mi cama y ponía, mirándome fijamente de manera terrible con sus huecos ojos negros, la mano derecha sobre mi frente, tapándome los ojos, a pesar de lo cual yo podía verlo en pie ante mí. Gemí de angustia y espanto, y entonces él dijo con voz sorda: «Pobre criatura, reconoce a tu maestro y señor. ¿Por qué te doblegas y retuerces bajo tu esclavitud que inútilmente tratas de sacudirte? Yo soy tu Dios, que mira en lo más íntimo de tu ser, y todo lo que en él has ocultado algún día o pretendes ocultar está claro ante mí, iluminado por especial fulgor. Pero para que no oses dudar de mi poder sobre ti, oh gusano, penetraré de forma que incluso a ti te resulte visible en el más secreto taller de tus pensamientos». De pronto, vi en su mano un instrumento ardiente y puntiagudo con el que penetró dentro de mi cerebro. El terrible grito de horror que lancé me hizo despertarme, bañado en sudor. Estaba próximo al desvanecimiento. Por fin me recobré, pero un aire espeso y bochornoso llenaba el cuarto. Era como si oyera la voz del mayor llamándome por mi nombre como desde una gran distancia. Lo consideré todo ello efecto del espantoso sueño y salté de la cama para abrir las ventanas y recobrarme así por entero gracias al aire libre. Pero cuál no sería mi espanto cuando vi a la clara luz de la luna al mayor con su uniforme de gala, tal como se me había aparecido en el sueño, caminar por la avenida principal hacia la puerta de la verja que llevaba al campo abierto. La abrió, la cruzó y la cerró a sus espaldas con tal fuerza que cerrojo y quicio entrechocaron con chirrido metálico y el estrépito resonó hasta muy lejos en la tranquila noche. «¿Qué es esto? ¿Qué busca el mayor en medio de la noche en campo abierto?», pensé. Y me asaltó un indescriptible temor e inquietud, de forma que, movido por una fuerza irresistible, me vestí a toda prisa, desperté al buen inspector, un devoto anciano de 70 años, el único al que el propio mayor respetaba y rehuía incluso en lo peor de sus paroxismos, y le conté mi sueño y lo que había visto con posterioridad. El anciano escuchó con gran atención y dijo que también él había oído el golpear de la verja del jardín, pero creía que se había engañado. Sea como fuere, podía ser que al mayor le estuviera ocurriendo algo extraño, así que sería bueno echar un vistazo a su habitación. La campana de la casa despertó a profesores y discípulos y recorrimos con luces en las manos, como en una solemne procesión, el largo pasillo que llevaba hasta los aposentos del mayor. La puerta estaba cerrada e inútiles intentos de abrirla con la llave maestra nos convencieron de que el cerrojo estaba corrido por dentro. También la puerta principal, por la que el mayor tenía que haber pasado para llegar al jardín, estaba cerrada con el pestillo, como la noche anterior. Por fin, como todos los gritos quedaban sin respuesta, se echó abajo la puerta del dormitorio y, Con espantosa y rígida mirada, una espuma sangrienta en torno a la boca, el mayor yacía muerto en el suelo, vestido con su rojo uniforme de gala danés, sosteniendo la daga con mano agarrotada. Todos los intentos de devolverle la vida fueron infructuosos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Por fin me subo aquí, después también de 8 ediciones de Como lo oyes. Gracias a Claudia y a sus secuaces por organizarlo. Venía desde casa pensando cómo justificarme sin ser traductor, el salir aquí y el haber traducido las cosas que he traducido, pero lo he dejado por imposible y voy a intentar que las traducciones se justifiquen a sí mismas. Este es de Robert Haas, es un libro que saldrá este invierno, se titula El sol bajo el bosque, y este es el último poema del libro. Meditación interrumpida. Pequeñas y enroscadas hojas verdes del lecho junto al arroyo y la nervuda agua cristalina que corre sobre los cantos rodados del más pálido ámbar, veteados de un dorado más oscuro, finísimas líneas doradas que surcan a través del ámbar como a... Ahora llegamos. No fuimos puestos en la tierra, dijo el anciano. Estaba cortando la corteza de medio pan de masa fermentada con un viejo cuchillo de mango de asta, a su manera vehemente y nerviosa, para expresarnos. Sabía que él había visto ciudades enteras arrasadas, también que había experimentado una época de vergüenza a las afueras de una ciudad derruida, medio barroca, medio neogriega, frontones de flora e higía provenientes del breve auge durante el 18 de los balnearios, tirados en pedazos por las calles y los perros buscando comida entre ellos. Su único acto de valentía entonces consistió en tirar trocitos de pan o chocolate, como otros hacían, allí donde se rumoreaba que se escondía una familia fugitiva de judíos. Nunca alcé la voz, por supuesto, ninguno de nosotros lo hizo. Cortó cuñas de queso tras el pan, sacó con la cuchara un poco de mermelada amarga de un tipo de ciruela húngara, morada y ligeramente anaranjada. Todos los días, los pedazos de medio enmohecido, seco, duro, esto es invención mía, chocolate con leche, caen furtivamente sobre los desperdicios en el anexo abandonado de un taller de las afueras. Pero estoy seguro de que dijo chocolate, sin que sirvan de consuelo para nadie. Hablábamos en susurros. ¿Alguien se los está comiendo? Sí, dijo Llanos, pero puede que sean solamente los perros. Puso la mesa, se encogió de hombros. Llanos fue un amigo de la universidad que voló al este para unirse a un ejército popular de liberación. Murió en algún lugar de Siberia. Algunos susurrábamos arte, dijo, algunos verdad. Un debate con las cuerdas vocales suprimidas. Tienes que entender que, por lo que sabíamos, los alemanes iban a quedarse allí para siempre. Y si no los alemanes, los rusos. Bueno, no tienes que entender nada, naturalmente. Ninguno sabía qué camino tomar. Lo que teníamos era el lenguaje. Ya ves, algunos decían arte, algunos decían verdad. La verdad, por supuesto, era la muerte. Colocó ruidosamente los platos en la mesa. Ninguno decía autoexpresión del yo. Vale, tenías tus propias formas de complacencia. ¿No decía la gente en los 40 hombre en lugar de el yo? Creo que le dije. Pensaba que el yo llegó en 1949. Se rió. Es verdad. El hombre, decíamos, es esa criatura capaz de contemplar cómo se come su propia mierda si está asustada. ¿Sabes lo que es eso? Melodrama. Te lo digo yo. La autocompasión no tiene fondo. Esto me viene a la memoria en la ladera de la montaña. Mariposas, pequeñas y azules, con sus dos puntitos en las alas, como unas comillas o el abandonado boceto a lápiz de una cara. Flotan ligeramente sobre flores de lupino, un zumbido de insectos al sol de las 3:00. ¿Y qué hay del ser? Le había preguntado. ¿No es el lenguaje responsable de ello, de todo ello, la textura del pan, los estilos de peinado de las chicas que conociste en el instituto, los cordones de zapatos, las puestas de sol, el olor del té? Ah, dijo... Has estado hablando con Milost. A Czeslaw le digo esto. El silencio nos precede. Nosotros solo intentamos alcanzarlo. Creo que estaba citando a Japs, a quien gustaba leer. Por supuesto, aquí, señaló fuera de la ventana, pinos, el andrajoso verde de un césped invernal, la bahía. Puedes expresar lo que quieras, enumerar la vegetación. Y tú tienes que, me temo, puesto que la metáfora no es tu fuerte. una perspicaz, rápida mirada para ver cómo me había tomado su estocada. Escribes bien, claramente, eres un hombre inteligente, pero un dedo en el aire. El silencio es una espera. Milost cree que hay una palabra al final que lo explica todo. Al final hay silencio y no explica, ni siquiera pregunta. Extendió chutney sobre el pan, meticulosamente, hasta las esquinas. Algo de enojo, siempre en esos inesperados arranques de meticulosidad que tanto me gustaban. Luego queso. Luego un mordisco precipitado. Lobuno. Ponlo de esta manera. Te doy aquí ahora una llave mágica. ¿Qué es lo que abre? Esta llave que te doy, ¿qué abre exactamente? Cualquier cosa. ¿Pero qué? Me di cuenta de que en lo que pensé fue en el fracaso de mi matrimonio, los 3 o 4 años perdidos justo al final y después. Para mí no hay llave que valga, ni siquiera la suma total de nuestros actos, pero tú eres un poeta, se supone que haces poemas y... Ella se sentó en el sofá sollozando, su caja torácica temblando a causa de los acumulados abismos de dolor y abundante tristeza. No te quiero, dijo. Lo terrible es que creo que nunca te quise. Él se dijo rápidamente para atenuarlo, que ella no lo decía en serio a pesar de todo lo que había hecho para provocarla. Era mayo, también pinos, césped, la bahía, un albaricoquero en flor, cada uno en su propia devastación, cada uno en su propia escala. No sé qué es lo que abre la llave, sé que morimos y no sé qué hay al final. No nos comportamos bien, y hay monstruos ahí fuera y millones de otros más que cumplen sus órdenes. Vivimos media vida en la fantasía y las palabras. Esta mañana finjo estar bajando de la montaña bajo el calor. Una bóveda de cielo azul, polvo del camino. El dulce aroma medicinal de las hierbas de montaña y al borde del camino. Me da un poco de vergüenza querer acabar este poema cantando, pero quiero acabar este poema cantando. Los lanosos capullos cerrados de la flor, a la que en inglés alguien le dio el nombre, en algún momento, de perla nacarada. Es Orajas. Y esto otro es otro americano, que es el poeta laureado del año pasado, Philip Levine, que fue un tipo que después de enamorarse de Lorca en la universidad, a la que acudía porque Robert Lowell le dejaba ir gratis a sus clases, se vino en los años 60 a pasar unos 10 años en España, vivió en Fuengirola, luego en Castelldefels, y este poema se titula La búsqueda de la sombra de Lorca. He visto la ladera, una ligera brisa que se mueve por entre las hojas de los olivos. Sí, este es un poema sobre una muerte histórica. Estaría incompleto si no hubiera una ladera llena de olivos, las hojas volviéndose plateadas cuando las sacude el terral. La tierra, con lo que me refiero al suelo, al barro, es de un gris metálico cubierto aquí y allá por un polvo arcilloso que puede, o quizá no, moverse con la brisa. Las hormigas van y vienen, haciendo su tedioso trabajo. Están vivas. Se ocupan de los asuntos de sus vidas, construyen sus viviendas, se abastecen, comen lo mejor que pueden. No recuerdan a la víctima. Ni siquiera conocieron su nombre, ni su voz, que resuena todavía en otras voces diferentes, ni su pelo oscuro cayéndole sobre un ojo, ni sus enojos, ni sus celos, ni su cuerpo vestido con gastadas prendas de algodón hechas a mano. Si estuviera aún con vida, podría mirar detenidamente la camisa ensangrentada, contar los puntos que sujetaban los puños y decirte, no, esto no es obra de mi abuela. Olvida las hormigas, son solamente hormigas, aunque ellas están vivas y él no. Aunque sin duda si pudieran se lo comerían, si en realidad quedara algo que comerse. Aquí los huesos están tan limpios como la porcelana, pues la tierra hace ya mucho que se comió todo lo que podía comerse. Pero antes perdona a las hormigas. O no llegaremos a ningún lado en esta inútil búsqueda de la oscuridad que era y la oscuridad en se convirtió. Es agosto. El sol del mediodía se derrama por este paisaje despiadado que observó con sus miles de ojos escondidos en los troncos rajados y debajo de las piedras grises y no hizo nada. Alguien escribió, el crimen fue en Granada, aunque en realidad sucedió aquí entre las hormigas, las piedras, el polvo, los olivos, la fruta caída, las botas de hombres armados, los gritos de mujeres y hombres donde ahora hay solamente silencio y ninguna oscuridad que podamos llamar suya, de Federico. Y eso es todo. Gracias. Qué llenazo. Bueno, buenas tardes. Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy David González Iglesias. Quiero dar las gracias a Claudia y a la organización por traerme aquí por tercera vez en estas 8 ediciones, que es siempre un honor, todas y cada una de las veces. Y quería también felicitar a la facultad por estos 20 años y a todos los que hacéis que esto sea la facultad que es. Yo he estado aquí 9 años, que se dice pronto, y es la primera vez que me subo a este atril sin ser estudiante de la Facultad de Traducción. A lo largo de esos años en los que he sido estudiante de distintas cosas en la Facultad de Traducción, he traducido un libro que es del que vengo a leer algunos extractos, que es la biografía de Steve Jobs. De Steve Jobs yo no sabía prácticamente nada cuando me encargaron la traducción, más que pues que era el tío de Apple que llevaba esos jerseys de cuello vuelto negro y ya. Y ahora sé alguna cosa más, tampoco mucha, porque uno según va traduciendo se va olvidando, pero sí me quedé con un par de ideas, y una de ellas es que el tío era un hippie, pero un hippie de verdad, un hippie zaparrastroso y sucio. Y que entre otras muchas razones se murió por hippie. Se murió porque le diagnosticaron un cáncer de páncreas y él dijo, no hay problema, me voy a curar yo solo comiendo zanahorias. Resultó que no, que 6 meses de comer zanahorias no eran suficientes para curarte un cáncer de páncreas. Entonces, para cuando se quiso de verdad tratar con medicina occidental, era tarde y no había mucha posibilidad de curación. Lo que vengo a leer es un fragmentito de los principios, de cuando él empezaba, y del lugar donde él empezó a trabajar, que era en Atari, en la compañía de videojuegos de Atari. En febrero de 1974, Jobs decidió regresar a casa de sus padres en Los Altos y buscar trabajo. Aquella no fue una empresa difícil. En los momentos cumbre de la década de 1970, la sección de anuncios por palabras del San José Mercury incluía hasta 60 páginas de anuncios en los que se buscaba asistencia tecnológica. Uno de ellos le llamó la atención. Decía, diviértete, gana dinero. Ese día, Jobs entró en el vestíbulo de la compañía de videojuegos Atari y le dijo al director de personal, que quedó sorprendido ante su atuendo y su cabello desarreglados, que no se marcharía de allí hasta que le dieran un trabajo. Atari era por aquel entonces el lugar de moda para trabajar. Su fundador era un emprendedor alto y corpulento llamado Nolan Bushnell, un visionario carismático con un cierto aire de hombre del espectáculo. En otras palabras, otro modelo de conducta en potencia. Tras hacerse famoso, le gustaba conducir en un Rolls, fumar marihuana y celebrar las reuniones de personal en un jacuzzi. Era capaz, como Jobs después que él, de convertir su encanto en una fuerza llena de astucia, de engatusar e intimidar y alterar la realidad con el poder de su personalidad. Su ingeniero jefe era Al Alcorn, un hombre fornido, jovial y algo más realista, que se vio obligado en aquella relación a asumir la función de adulto responsable que trataba de poner en práctica la visión de Bushnell y de aplacar su entusiasmo. Cuando Jobs llegó al vestíbulo de Atari, calzado con sandalias y pidiendo trabajo, enviaron a Alcorn a tratar con él. Le dijeron, tenemos a un hippie en la entrada. Dice que no se va a marchar hasta que le contratemos. ¿Llamamos a la policía o le dejamos pasar? Y él contestó, tráedmelo. Y así es como Jobs pasó a ser uno de los primeros 50 empleados de Atari, trabajando como técnico por $5 la hora. Alcorn recordaba a aquel empleado. Al mirar atrás, es cierto que fue extraño contratar a un chico que había dejado los estudios, pero vi algo en él. Era muy inteligente y entusiasta, y le encantaba la tecnología. Alcorn lo puso a trabajar con un puritano ingeniero llamado Don Lang. Al día siguiente, Lang se quejó. Este tío es un puto hippie que huele mal. ¿Por qué me hacéis esto? Además es completamente intratable. Jobs seguía aferrado a la creencia de que su dieta vegetariana con alto contenido en frutas no solo evitaba la producción de mucosa, sino también de olores corporales, incluso si no utilizaba desodorante ni se duchaba con regularidad. Por supuesto, aquella teoría resultó ser manifiestamente errónea. Lang y otros compañeros querían que despidieran a Jobs, pero Bushnell encontró una solución y afirmaba, su olor y su comportamiento no me suponían un problema. Steve era un chico irritable, pero me gustaba, así que le pedí que se cambiara al turno de noche. Fue una forma de conservarlo. Jobs venía después de que Lang y los demás se hubieran marchado y trabajaba durante casi toda la noche. Incluso con ese aislamiento, era conocido por su descaro. En las pocas ocasiones en las que llegaba a interactuar con otras personas, tenía una cierta tendencia a informarlos de que eran unos idiotas de mierda. Al reflexionar sobre el pasado, Jobs se mantenía en su postura. La única razón por la que yo destacaba, decía, era porque todos los demás eran muy malos. Y este es otro fragmento, 10 años después, que cuenta una breve y fallida historia de amor de Jobs con una mujer llamada Tina Rezzi. A principios de 1985, Jobs conoció a una mujer esbelta y rubísima que combinaba un aire hippie de pureza natural con la robusta sensibilidad de una consultora informática. Se llamaba Tina Rezzi y había trabajado en la People's Computer Company. Jobs recordaba que era la mujer más guapa que había visto nunca. La llamó al día siguiente y le pidió que fuera a cenar con él. A los pocos meses, ella se mudó a la mansión sin amueblar de Jobs en Woodside. Era la primera persona de la que estuve realmente enamorado, declaró Jobs después. Teníamos una conexión muy profunda. No creo que nadie llegue nunca a comprenderme mejor que ella. Rezzi y él compartían una gran pasión física y eran propensos a las muestras públicas de afecto. Las sesiones de besuqueos y magreos en el vestíbulo de Next son todavía muy recordadas por los empleados. También lo eran las peleas, que tenían lugar en los cines y frente a los turistas de Woodside. Aún así, él alababa constantemente la pureza y la naturalidad de Rezzi. También le atribuía todo tipo de virtudes espirituales. Como bien señaló la sensata Joanna Hoffman cuando hablaba del enamoramiento de Jobs con la mística joven, Steve tenía una cierta tendencia a ver las vulnerabilidades y neurosis de la gente y a convertirlas en atributos espirituales. Durante la destitución de Jobs en Apple en 1985, Rezzi viajó con él a Europa, donde él acudió a lamerse las heridas. Mientras paseaban una tarde por un puente sobre el Sena, juguetearon con la idea más romántica que seria de quedarse en Francia e instalarse allí, quizás de manera indefinida. Rezzi estaba dispuesta, pero Jobs no quería. Había salido escaldado de su aventura en Apple, pero todavía era ambicioso. «Soy un reflejo de lo que hago», le dijo. Ella recordó aquel momento en París en un emotivo correo electrónico que le envió 25 años más tarde, después de que hubieran seguido caminos separados, aunque hubieran mantenido su conexión espiritual. Y el mail decía así. «Nos encontrábamos sobre un puente de París en el verano de 1985». El cielo estaba nublado. Nos inclinamos sobre la barandilla de piedra pulida y nos quedamos mirando cómo el agua verde pasaba por debajo de nosotros. Tu mundo se había partido y después se detuvo a la espera de volverse a articular en torno a lo que fuera que eligieras a continuación. Yo quería huir de lo que nos había precedido. Traté de convencerte de que empezaras una nueva vida junto a mí en París para que nos desembarazáramos de quienes éramos antes y nos dejásemos arrastrar por algo nuevo. Yo quería que atravesáramos a rastras el abismo negro de tu mundo destruido y surgiésemos, anónimos y nuevos, en unas vidas sencillas en las que yo pudiera prepararte sencillas cenas y pudiéramos estar juntos todos los días, como niños que juegan sin otro propósito que el de jugar. Me gusta creer que lo meditaste antes de reír y contestar, ¿y qué iba a hacer? A mí ya nadie me va a dar trabajo. Me gusta creer que en ese momento de duda, antes de que nuestro brusco futuro nos reclamara, compartimos juntos aquella vida sencilla hasta llegar a una pacífica vejez, con un montón de nietos a nuestro alrededor en una granja del sur de Francia, mientras transcurrían los días con calma, cálidos y plenos como una hogaza de pan tierno, con nuestro pequeño mundo lleno del aroma de la paciencia y la familiaridad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Claudia y organizadores. Felices 20 años, feliz 20 años. Decía Jaime Gil de Viedma que últimamente de todo parece que hace 20 años. Y de esa frase hace 20 años también. O sea, que es... En fin, tengo la voz un poco tomada. Cortesía de mis escalopines, escolapios de 6 años. Todos se llaman Lucía. Todos. Y entonces le pregunté a una de las Lucías, viendo que me contaminaban con todos sus gérmenes, terribles, pedí algo a cambio, le dije a Lucía, Lucía, tú. Y esto es verdad, en serio, ¿eh? Le dije, Lucía, a ver, ¿qué es un poema? Yo les doy inglés, ¿eh? No tiene nada que ver. Le digo, Lucía, ¿qué es un poema? Dice, pues un poema es más o menos una poesía. Y en fin, os vengo a leer un poema y una poesía. El poema es de Edward Thomas, es muy cortito. Edward Thomas es un autor de principios de siglo, muerto en la Primera Guerra Mundial. Tenía poemas larguísimos y este solo tiene 4 versos y me gusta mucho. Lo voy a leer en inglés y en español, para fardar. In Memoriam, Easter 1915. The flowers left thick at nightfall in the wood this Easter tide, calling to mind the men, now far from home, who with their sweethearts should have gathered them and will do never again. In Memoriam, Pascua 1915. Las flores tan abundantes en el bosque esta noche de Pascua recuerdan a los hombres lejos del hogar que con sus queridas debían de haberlas recogido y que ya no lo harán. Y la poesía, dedicada a una de las Lucías múltiples, se llama La Fiera. Tiene 4 trozos, no es muy largo, tiene 4 partes y una cita de Aristóteles, nada más y nada menos, que en su traducción de alguien, que no sé quién es, dice, el hombre que vive solo o es una bestia o es un dios. Al principio, la fiera no entendía ni quería entender, feliz así, tan solo. Vigilaba amarillo los despachos, los bares sin asientos, empujado si le preguntáis hoy por nada, pero acaso adivinamos que por todo. Tiene la lengua blanca por lamer las paredes y el pelo sucio y largo, todo lleno de nudos. La fiera fuma y bebe y nada dice, solo observa los coches alquilados alejarse con miedo y otras veces ladra loco en los lavabos públicos. Adora el alba cuando llueve barro y tiene 2 caprichos. Las luciérnagas de mayo en el Egeo y 2 veces al mes cerrar los ojos para observar un rostro de grafito. Se permite también andar sin rumbo desde el centro hasta el centro inestable de los límites, donde danza la danza de la antorcha micénica insultando a quien lo observa. Pero no está la fiera loca, no cree al menos haberlo estado entonces, solo bajo la lluvia y danzando. Porque muerde y porque araña, sobre todo porque muerde, se aplican correctivos a la fiera. No basta con las descargas brutas de silencio, a veces es preciso tomar medidas drásticas por el bien de la fiera y el de todos. Se le conduce entonces a los parques podados y a los cines, a los patios azules y a las playas primeras sin que ofrezca ninguna resistencia. Después, la precisión del protocolo lo empuja hacia el portal de luz ambigua, donde la fiera ya no aguanta más. Allí escupe y golpea y aúlla penetrado, y lo sabemos, por un punzón mercurio. Tarda apenas 2 horas en calmarse. Después regresa solo, sin que nadie lo obligue, a la cama sin sábanas de siempre, donde llora y duerme a ratos, y no sale, ni muestra ya los dientes, en varios días. Cabría destacar que no es la música en sí, sino el recuerdo de la música lo que puede amansar unos breves instantes a la fiera. Antiguas melodías de las ramas altas que nadie ve, ritmos huecos del bosque donde una vez la fiera fue feliz y temida, su sombra en todas partes. Celebraba la muerte entre los troncos milenarios y no sabía nada de la luz ni de las avenidas proyectadas. A fuerza de matar se convenció de que era inevitable el estar solo. Ya no queda de aquellos días nada, salvo algunas notas enfermas graves detrás de la mirada de la fiera. Cada vez es más caro recordarlas, cada vez cuesta más no confundirlas con los rumores sordos de la calle o los grajeos sucios con que pueblan el suelo todas las criaturas tristes e incomestibles. Las existencias breves suelen ser también depredadoras y nictalopes. Si por la fiera fuera, todo habría terminado en un tiempo de nidos y no de papeleras. Cuando ya se ha bebido demasiado, nada calma la sed. Cuando la muerte no cumple con su parte, se precisa un pacto nuevo con toda esperanza. Dejadme así, tranquilo. Esto que veis no es mi reino y tampoco ya mi hogar. Habito la expulsión y la agonía. Construiré con carne un mausoleo donde duerma las noches que guardo entre las uñas. Viviré como un hombre y adoraré las horas y las fechas, pero dejadme en paz. He renunciado a mi selva y también a vuestra jungla. Ni pájaros, ni amor, ni plazos fijos, ni charcas, ni almacenes, ni descuentos. Ahora sí. Ahora sí, ya soy solo una bestia más, quebrada por todos los carteles, mansa en un bosque estéril de domingos. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo es la segunda vez que me subo aquí y debo decir que con mucho placer. Muchísimas gracias a Claudia por organizar esto, a todo el resto de gente que hacéis que esto sea posible y que haya podido volver hoy a la que considero mi casa, ya no ni como profesora, ni como becaria, ni como alumna. Yo voy a leeros unos poemas de literatura chicana, de varias poetas, en este caso, chicanas, y bueno, pues espero que os gusten. El primero se llama El legado de Coatlicue, es de una autora que se llama Ana Castillo, y lleva una pequeña dedicatoria en español, en el original, que dice: para las discípulas. Soy hija de Coatlicue y princesa reinante, pero a veces lo olvido. A veces alguien levanta una mano que golpea mi cara con saña y olvido que en mi interior tengo la palabra y mañana él estaría muerto. Ningún médico lo habría evitado, su madre mortal, fuera de sí. A veces olvido que todo cuanto necesito es decirla, pensarla, respirarla, soñarla, y la vida habitará el borde de mi falda de piedras, una pluma a la deriva con la fuerza de 400 guerreros, esperando a que abra mis piernas como una araña palpitante, empujar del cielo al infierno, empujar el alma de Dios a través de mí, empujar el sol hasta la China, empujar el eje de la tierra hasta que ruede cual peonza. Y la vida está en mis manos, chupando de mi pecho, creciendo al ritmo de mi corazón latiente, al calor de mi barriga palpitante. Muerde ese cordón o no lo hagas, escupe los esqueletos de los chicos malos o cágalos, que no aprendieron a honrar a la mujer, pero que la temen por igual. A veces olvido, cuando he sido abusada y violada hasta la muerte, que la mía es una cólera terrible y que la sangre empieza y acaba entre mis piernas. El segundo poema que quería compartir con vosotros se llama Emplumada, también en el original. El original es en inglés, pero bueno, tiene este título en español. Y es de una autora que se llama Lorna D. Cervantes. Cuando el verano acabó, las flores abandonaron las dragonarias, llevándose sus bocas de colores vivos. Permanecían inmóviles, tan quietas, daban color a lo que ahora es sombra. Ella odiaba ver su marcha, flores nacidas con el calor. Así piensa mientras mira el cerezo que osa extender sus ramas más allá de la valla, y a lo lejos, dos pájaros se ciernen, unidos, arqueando sus cuerpos con la implacable determinación de hallar aquello que es bueno, aquello que les es dado. Son guerreros alejándose de la historia. Encuentran la paz en el modo en que detienen el viento y se alejan. Bueno, el siguiente se llama Descarada y se parece un poco a lo que hemos visto antes en el taller, ¿vale? De Sandra Cisneros, que yo diría que es casi la autora chicana más conocida. Y bueno, veréis que mezcla un poco idiomas y que es un pelín más particular. Dicen que soy una bestia y que me gusta. Siempre pensé que de eso trataba ser mujer. Dicen que soy una puta o bruja. Yo lo confirmo sin rastro de duda. Dicen que soy macha, hell on wheels. Viva la vulva, azufre y fuego. Sin honra, devastadora. Lesbiana, aterradora. No necesariamente, aunque acepto el cumplido. La turba viene con palos y piedras, mutila, lastima, sacrifica. Mas tiemblan como hojas si mi boca les incita. Diamantes y perlas surgen de mi lengua. O sapos y culebras, según el humor que tenga. Me gusta el ansia que despierto, el susurro de rumores almidonados. Soy mujer de mitos y pendejos. De veras, escribí sobre ello. Levanté mi casa de mala fama, brick by brick, construida, amada, cimentada por mí. Yo vivo así, el corazón como vela, proa, lastre, timón, escandalosa, indulgente en exceso. Mi victoria y pecado es pensar en mí hasta el empacho. By all accounts, yo soy un peligro para la sociedad. Soy Pancha Villa. Violo las leyes, altero el orden natural. Acongojo al Papa y hago llorar a los padres. Vivo más allá del alcance de la ley. Soy la desesperada. Most wanted public enemy. Mi felicidad sonríe colgada en la pared. Provoco terror entre los hombres. No me importa lo que piensen, que se vayan a la ching chang chong. Por eso la cruz, el calvario. En otras palabras, soy desorden. Soy una buena apuntadora, experta tiradora, mordaz pensadora, lenguaraz provocadora, impúdica atrevida, insolente liberada, mujer descarada. Cuidado, honey. Soy bruja, bestia, macha. Guáchale. Crash, crash, crash, todo hago trizas. Y ya para terminar, con una nota un poco más sentimental, el último poema se llama, es uno de mis favoritos, se llama Pido lo imposible. Y es también de Ana Castillo, al igual que el primero. Pido lo imposible, ámame siempre. Ámame cuando no nos quede el deseo. Ámame con la dedicación de un monje. Cuando el mundo, en su entera totalidad, y todo aquello que te es sagrado, vayan en mi contra, ámame aún más. Cuando la ira te invada y no tenga nombre, ámame. Cuando cada paso desde casa al trabajo te agote, ámame y recórrelo de nuevo. Ámame cuando te aburras, cuando cada mujer que veas sea más bella que la anterior o más patética. Ámame como siempre lo has hecho, no admirándome ni juzgándome, sino con la compasión callada que guardas para ti. Ámame mientras saboreas tu soledad, la anticipación de tu muerte, los misterios de la carne que se desgarra y remienda. Ámame como al recuerdo más preciado de tu niñez. Y si no encontraras ninguno, imagínalo e imagíname contigo. Ámame ajada como me amaste fresca. Ámame como si fuera eterna. Y yo haré de lo imposible una mera acción. Al amarte, amarte como te amo. Pues esto es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Toda Iglesia, profesor de esta facultad y estaba aquí en el 92 cuando empezó hace 20 años y tengo gripe, como se puede ver y oír. Lo cual siento porque para leer poesía no es lo mejor, pero en fin. Voy a leer dos poesías. La primera en realidad es un fragmento. Las dos están relacionadas con la guerra desde dos puntos de vista muy distintos. El primero es de un poema épico escocés del siglo XIV, que es La gesta de Robert de Bruce, que yo estaba empezando a trabajar en el proyecto en el año 92. El libro no se publicó hasta el 98, son 13.600 versos que yo traduje en prosa, pero hice algunos fragmentos en verso. Y voy a leer aquí uno, que es el momento en el que Robert Bruce está arengando a sus hombres antes de la batalla de Bannockburn contra los ingleses para reconquistar la independencia de Escocia que habían perdido frente a Eduardo I. Es una larga arenga, esto es solo un fragmento, y en un momento el que habla es Bruce, el autor es John Barber, pero las palabras están en boca de Bruce, y les dice así a sus hombres: «Y a mí sin duda me parece bueno que luchemos con brío y con fiereza, pues nosotros tenemos tres ventajas. Tenemos la razón, es la primera. Por la razón han de luchar los hombres. Es la segunda que hasta nuestra tierra, a buscarnos aquí, han venido ellos, muy confiados en sus grandes fuerzas. Y así han traído hasta nuestras manos tan grandes cantidades de riquezas que harán que sea el más pobre de vosotros muy rico y poderoso gracias a ellas. Si, como bien pudiera ser, vencemos. La última ventaja, la tercera, es que nosotros, por salvar la vida, por mujeres e hijos, a la guerra nos vemos obligados, por todo eso y por la libertad de nuestra tierra. Ellos tan solo buscan más dominio, luchan por eso y porque nos desprecian, y porque a todos quieren destruirnos. Más bien pudiera ser que sucediera que lamentasen ellos su osadía. Pero una cosa os digo como cierta. Si ocurriera que ellos, Dios lo impida, hallasen cobardía en nuestra empresa, de modo que vencieran fácilmente, para nosotros nunca habría clemencia. Ese es el primero. El otro, saltamos más de 500 años y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Wilfred Owen, poeta que murió 7 días antes de que se firmara el armisticio en 1918, lo mató una bala en el frente en Francia. Entre varios poemas que escribió sobre la guerra, escribió este que se llama Dulce et decorum est, tomado de los versos de Horacio, que dicen: Dulce et decorum est pro patria mori, dulce y honroso es morir por la patria. Voy a hacer como Ben Clark, porque como me gusta el poema y como suena en inglés, lo voy a hacer en inglés, aunque se vea que es verdad, por lo menos que en el caso de mis traducciones algo sí que se pierde en la traducción. Pero lo voy a leer primero en inglés. Dice: Bent double, like old beggars under sacks, knock-kneed, coughing like hags, we curse through sludge, till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men walked asleep. Many had lost their boots, but limped on, bloodshot, all went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas, gas, quick, boys, an ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dream you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face like a devil sick of sin. If you could hear every jolt, the blood come gargling from his throat-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not say with such high zest to children ardent for some desperate glory, the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. En español me quedo así. Se publicó en El Maquinista de la Generación en Málaga hace unos años. Lo he retocado un poco desde entonces porque las traducciones nunca te acaban gustando del todo y cuando tienes la ocasión, porque la vas a leer, le he cambiado alguna cosita. Esto es Dulce decorum est. Doblados cual mendigos bajo sacos, patizambos, tosiendo como viejas, seguimos maldiciendo por el lodo, dejando atrás las lúgubres bengalas y emprendimos camino hacia el descanso. Muchos iban dormidos y sin botas, calzados con su sangre, todos cojos y ciegos todos, ebrios de cansancio y sordos al silbar de proyectiles que sembraban el gas a nuestra espalda. ¡Gas! ¡Gas! ¡Deprisa, chicos! Gestos torpes para ajustar las máscaras a tiempo. Pero uno aún se debatía y gritaba como apresado en fuego o en cal viva. A través de las lentes y la verde y espesa luz yo vi cómo se ahogaba bajo un mar verde. Y en mis sueños ahora, con mirada impotente lo veo siempre. Se abalanza hacia mí borboteando, asfixiándose, ahogado, agonizante. Si en un sueño espantoso tú también pudieras caminar tras ese carro en el que la arrojamos y así vieras su cara de... sus ojos revolviéndose en la cara, su cara de demonio harto de vicio, si pudieras oír con cada bache cómo de sus pulmones destrozados subía la sangre obscena como un cáncer o unas llagas en lenguas inocentes, tal vez no contarías, amigo mío, a los muchachos ávidos de gloria esa vieja mentira, la que dice «Dulcet decorum est pro patria mori». Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Claudia por invitarme a participar en esta edición tan especial de Cómo lo oyes. Y bueno, yo me voy a saltar un poco el protocolo. Bueno, no hay protocolo, ya lo sé, pero yo quisiera empezar lanzando un mensaje de optimismo y de esperanza a nuestros alumnos. Veo que aquí hay unos cuantos y sé que muchos de ellos sueñan con llegar a ser traductores literarios y yo digo que es posible. El mundo es muy grande, está lleno de posibilidades, de oportunidades, siempre, en estos tiempos de crisis también. Y creo que mi caso es una prueba de ello, porque mi historia es la de una chica belga que con 22 años llega a Salamanca y consigue realizar sus sueños, que son dos en el ámbito laboral. Ser profesora de universidad, que el año pasado lo conseguí, por fin, y convertirme también en traductora literaria, además al castellano. Porque, bueno, no sé si, igual no todo el mundo me conoce, soy Gudele de Sterk y trabajo, compagino la labor de profesora asociada de traducción aquí en la facultad con la de traductora profesional. Últimamente me dedico en exclusiva a la traducción de libros, al castellano, del francés y sobre todo del neerlandés, y bueno, tanto catálogos de arte y exposiciones como novela, como ensayo, como literatura juvenil e infantil. Y eso, que los sueños se cumplen. Y pues, me gustaría que os acordarais de estas palabras en momentos difíciles, porque todos los tenemos, pero que no abandonéis nunca vuestros sueños. ¿Vale? Hasta aquí esta breve... esta breve introducción. Y ahora os voy a leer dos fragmentos de una novela que considero un poco como mi doctorado en traducción literaria. Es una novela de un escritor flamenco, Erwin Mortier. En neerlandés se titula Godeslap y la publicó en español Acantilado en mayo de este año bajo el título de Cuando los dioses duermen. Erwin Mortier es sin duda uno de los máximos exponentes del panorama literario actual en lengua neerlandesa. Y en esta obra lo que hace es resucitar un poco las remembranzas de toda una generación flamenca que vivió la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y lo hace a través de la voz de una anciana de casi 100 años que repasa su vida y que va confiando sus recuerdos a su cuidadora, Rashida, que es una chica marroquí y que se convierte así en la memoria, digamos, en heredera de la memoria europea. Si tuviera que destacar dos cualidades de esta novela, sería primero la extraordinaria capacidad del autor de meterse en la piel no solo de una mujer, sino de una mujer de casi 100 años. Y en segundo término, el virtuosismo estilístico, porque bueno, es una novela densa, no es una novelita facilona. Para mi gusto es literatura con mayúsculas y espero que disfrutéis de la lectura tanto como disfruté yo traduciendo esta obra. El primer fragmento, bueno, es la primera página de la novela y es un poco como la declaración de principios del autor. Siempre me he estremecido ante el acto de comenzar, ante la primera palabra, el primer roce, el desasosiego al hilvanar la primera frase y después de la primera, la segunda. El desasosiego y la excitación, como si retirase el lienzo bajo el cual se ocultara un cuerpo dormido o muerto. Y al mismo tiempo, el deseo o la ilusión de transformar la pluma en arado y de labrar la hoja recién escrita hasta dejarla en blanco, atravesando las líneas de tinta surco tras surco. Volviendo la vista atrás, descubriría entonces un campo pálido, con vestigios sacados a la superficie por la reja del arado, baldes herrumbrosos, trozos de alambre, astillas de hueso, una granada sin estallar, una alianza. Daría casi cualquier cosa por descender a la cima de nuestras historias, por descolgarme hasta sus oscuros pozos, viendo pasar uno a uno los estratos a la luz de un candil. Todo cuanto ha atesorado la tierra, cimientos, barrotes, raíces de árboles, platos soperos, cascos de soldado, esqueletos de animales y personas en un caos calmoso, el remolino solidificado en corteza terrestre que nos ha engullido. Lo llamaría el libro de las esquirlas, de los huesos y las migas, de las hileras de árboles y los muertos a la entrada del sótano y de la bacanal en la mesa larga. El libro también del fango, de la placenta, el fango amorfo, las ciénagas y la matriz. Agradezco al mundo que siga habiendo marcos de ventana, chambranas de puerta, zócalos, dinteles y el consuelo del tabaco y del café solo y de los muslos masculinos, nada más. Llega un día en que somos demasiado viejos para cargar con nosotros mismos hora tras hora de camino a la tumba, para musitar el dies irae en soportales, esquinas y plazas ante todas esas siluetas que se han despegado de nosotros desde hace tiempo para sumirse en un cenagal en el que se hunden los dedos de los pies. Conforme vamos envejeciendo, no vemos ya personas a nuestro alrededor, sino solo ruinas en movimiento. Los muertos saben encontrar siempre alguna puerta trasera o la ventana de una cocina para entrar a escondidas y atormentar con sus convulsiones la carne más lozana. El ser humano es un colador. Los recuerdos nos ayudan a domar a los muertos hasta que, inmóviles, quedan suspendidos en nuestras neuronas como fetos estrangulados por el cordón umbilical. Junto sus manos y cierro sus ojos, y si se incorporan bajo la sábana, lo atribuyo a la acción de las enzimas o de los ácidos sobre sus tendones. La verdadera resurrección está en otra parte. Y luego otro fragmento un poco más alegre, bueno, alegre, el libro no es alegre precisamente, ¿no? Pero bueno, este es un poco más liviano, creo yo. A ver. Habla la señora anciana, o sea, que se llama Elena. No cabe duda de que mi madre arquearía una ceja para mostrar su escepticismo si me oyera afirmar que los niños, la sustancia de los dioses, aún no se ha borrado del todo. «¿Qué forma tan grotesca de endiosarte a ti misma, Elena?», suspiraría. «Y que conste que no son palabras que yo ponga en su boca». Se las oí repetir una y otra vez, sin que levantara los ojos de la ropa que estaba remendando. Una labor con la que ocupábamos las largas noches de invierno durante la guerra. A estas alturas, yo ya tengo más años que ella cuando murió. Mi madre comparte ahora con los dioses la condición de hallarse al margen del tiempo. Y yo sigo pensando que llevo razón a propósito de la divinidad de los niños y el infantilismo de los dioses. Al no ser conscientes de la muerte, la existencia de unos y otros adquiere el carácter de un juego fantástico. Sus crueldades son livianas, sus muestras de ternura salvajes. Mézclese la eternidad de los muertos con la candidez de un niño y el resultado será una horrenda divinidad. A día de hoy, sigo pensando que los libros, al igual que los dioses y los niños, habitan el limbo de la existencia, una dimensión donde las consecuencias pueden tornarse en causas, y el día de ayer surge lentamente del de mañana. Allí resulta imposible formular juicios finales, decidir quién merece el cielo y quién el infierno. Allí todo está aún por llegar y todo ha pasado ya. Esta es la esencia de lo paradisíaco. De niña, los libros me parecían incluso una especie de muertos, y en realidad me lo siguen pareciendo. Quien escribe organiza su propia espiritualidad. Los libros estaban animados por la misma naturaleza imperturbable que las rígidas extremidades de mis familiares en su lecho final. Pese a ser más pretenciosos, daba la impresión de que los libros, lo mismo que los muertos, también suspiraban por un espíritu vivo donde cantar sus letras. Me atraía lo anónimo, lo póstumo que todo libro lleva dentro. Los títulos y los epígrafes se me antojaban una imperdonable prosternación ante la vanidad y, en cierta manera, también una disculpa por la determinación con que las historias pueden terminar por adueñarse de uno. El que el autor firmara su obra en beneficio del lector me resultaba casi tan absurdo como ser agredido por alguien que antes entrega a la víctima su tarjeta de visita en un gesto de cortesía. Si por mí fuera, habría rascado aquellas cubiertas hasta eliminar los nombres para acto seguido arrancar de cuajo las portadas. Quería ir todavía más lejos y rescatar a todos aquellos libros del estático orden de batalla en el que habían sido colocados en los estantes de la biblioteca de casa, alojándolos en otra parte, en otra habitación, en el jardín, entre las vigas del cobertizo, en los sótanos, como los huevos de Pascua o los regalos de Navidad, sin nombre, inefablemente vulnerables, poniendo su suerte en manos de quien fuera a dar con ellos. Jamás he logrado liberarme de esa ensoñación deseada. Al contrario, he empezado a creer cada vez más en ella. Los libros deberían aglomerarse en las esquinas de las calles como perros asilvestrados. Deberían dormir apilados en los pórticos de los comercios bajo un edredón de cartones, mendigos con exiguas esperanzas de recibir limosna. Deberían empaparse de lluvia en los bancos de los parques o permanecer tirados en el suelo del tranvía para que acaben encandilando, aburriendo, dejando indiferente o irritando hasta tal punto a quien los recoja que éste se decida a escribir una respuesta que, a su vez, vague sin nombre por el mundo a impulso del viento. En algún lugar, ese libro conseguirá alterar el orden, atemperar una inquietud, congelar una alegría, conmemorar el futuro o vaticinar el pasado al azar, anunciado si acaso por el susurro de las hojas de papel, los únicos ángeles en los que creo más o menos. Hasta aquí. Buenas tardes, soy Neila, estudio en esta facultad y antes de empezar con mis traducciones yo quería dar las gracias tres veces. Quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a estar aquí hoy. Quiero dar gracias, teniendo en cuenta el aniversario que estamos celebrando, a mis profesores y a mis compañeros, porque los profesores nos enseñan a traducir, pero nos enseñan también más cosas. Y a mis compañeros, porque de ellos también aprendo mucho. Y ya en último lugar, si pienso en las traducciones que voy a leer hoy, me siento en deuda con Carl, un chico sueco que no está aquí, pero que me ayuda cada vez que tengo que traducir, y con Claudia, porque accedió a leer mis traducciones antes de que yo las vaya a leer aquí hoy, y creo que todos sus comentarios fueron muy constructivos. Voy a leer 4 poemas de Edith Södergran y uno de Tranströmer. No soy una mujer, soy un neutro. Soy un niño, un paje y una decisión valiente. Soy un rayo risueño de sol escarlata. Soy una red para los peces voraces. Soy un brindis en honor de las mujeres. Soy un paso hacia el azar y la perdición. Soy un salto en la libertad y en el yo. Soy el murmullo de la sangre en el oído del hombre. Soy un escalofrío del alma. El ansia y la negación de la carne. Soy la señal a la entrada del nuevo paraíso. Soy una llama, inquisitiva y jovial. Soy un agua profunda, pero audaz hasta la rodilla. Soy fuego y agua, en unión libre y sincera. El siguiente se llama Penas. Hermana, eres bella. No subas a las montañas. A mí me traicionaron. No tenían nada que ofrecer a mi deseo. En recuerdo, rompí una rama de pino. Dejaba tras de sí su sombra en el sendero, suntuosa como un penacho. Y busqué regresar al mar, a mis antiguas vías. El mar ha deshecho y arrojado a la arena miles de juguetes. Y yo busco en vano una joya que lustre mi belleza. Ven, siéntate a mi lado, te contaré mis penas. Hablaremos de nuestros secretos. Tú me mostrarás tu belleza y tu modo de ver. Y yo te ofreceré mi silencio y mi escucha. El siguiente se titula No dejes caer tu orgullo. No dejes caer tu orgullo. No camines tierna y desnuda hasta sus brazos. Antes, huye entre lágrimas, pues el mundo no las ha contemplado nunca y nunca tampoco las ha condenado. Qué fácil y sencillo sería para el corazón inmaculado de un niño seguir la senda de la felicidad. Pero nuestras almas no pueden sino estremecerse. Quienes han contemplado la mácula en la corta primavera del placer, a estos nada queda más que el arse de calor. Y ahora empiezan mis favoritos. Este sigue siendo de Edith Södergran y se titula Vi un árbol. Vi un árbol más grande que todos los demás y rebosante de piñas inaccesibles. Vi una gran iglesia con las puertas abiertas y de donde todos salían pálidos y fuertes y listos para morir. Vi a una mujer sonriente y maquillada. Jugaba a los dados su fortuna y vi cómo perdía. Había en torno a aquello un círculo que nadie cruza. Y este libro no son mis traducciones publicadas, es el original de Tranströmer. Voy a leerlo en sueco. En sueco se llama Stenarna. Stenarna som vi kastat hör jag falla, glasklara genom åren. I dalen flyger ögonblickets förvirrande handlingar, skrämmande. Från trättopp till trättopp. Tystnar i tunnare luft än nyhets. Glider som svalor från bergstopp till bergstopp. Tills de nått de yttersta platåerna ut med gränsen för varot. Där faller alla våra gärningar glasklara. Mot ingen botten, utom oss själva. Se titula Las piedras. Oigo caer las piedras que arrojamos, cristalinas a través de los años. En el valle vuelan los actos confusos de este instante, vociferantes, de la copa de un árbol a otra. Se silencian en un aire más fino que el de ahora. Planean, como golondrinas, de la cima de una montaña a otra, hasta alcanzar las mesetas ulteriores, más allá de la frontera del ser. Allí caen todas nuestras acciones, cristalinas, contra ningún otro fondo más que el de nosotros mismos. Gracias. Hola, yo soy Víctor Balcéis. Antes vivía aquí y ahora ya no. Entonces, supongo que mucha gente no me conoce, ni yo mismo me conozco. Yo tuve una novia cuando estudiaba aquí que hacía comunicación audiovisual. Yo también hacía comunicación audiovisual. Los dos hacíamos comunicación audiovisual. Y la cosa acabó muy mal y yo pues me fui a Barcelona y ahí pues estaba encerrado, tapado, no me duchaba nunca. Y puse la televisión un día y entonces, claro, como ella había hecho comunicación audiovisual, pues estaba en la televisión como mujer del tiempo, en la 2. Y cada día pues yo la veía en la 2, ahí. Entonces es un cuento sobre eso. Es un cuento triste, por supuesto. Tiene una cita de Kandinsky que es: el signo externo se vuelve costumbre, cubriendo con un velo el sonido interior del símbolo. Ni Dios lo entiende. Pero en su momento yo lo entendí, ¿sabes? Y está pensado el cuento alrededor de esta imagen de Kandinsky. Estudio las mejores estrategias para evitar al peluquero. Ya no me apetece cortarme el pelo. Lo amaso detrás de la oreja, me pudro en el sofá. Miro la televisión. Las puntas crecen dispersas, se enredan y rizan y dentro de poco podré hacerme una coleta. Cambio de canal a menudo. Me gusta acumular cosas que duren poco. Fotogramas inquietantes y desnaturalizados que podrían significar cualquier cosa. Fuera de contexto he contextualizado. He adivinado el antes y el después de una trama. No necesito que nada cumpla su ciclo. Prefiero lo que cesa sin la gracia natural del acabamiento. Pienso que la barba también debería dejarla crecer a lo largo. ¿Por qué hay que cambiar los calcetines si apenas camino ya? Este es mi contexto. Ella se fue de casa anunciando que iba a comprar el pan y no volvió. Ayer, después de 50 horas mirando la televisión, la volví a ver. Ha sido contratada como mujer del tiempo en la 2. Ahora anuncia lluvias persistentes y ofertas de ajuares funerarios para la próxima catástrofe natural. Su mirada pixelada es más agresiva y siempre marca con una cruz Cataluña, lugar del despecho, centro del final de su amor conmigo. Y se complace en anunciar el diluvio sobre el barrio del Raval y la inundación y la destrucción de mi casa. Los ciudadanos de Cataluña sufrirán espasmódicas intermitencias en el servicio eléctrico, sonadas inundaciones apocalípticas y el naufragio total de su gobierno nacionalista. Es lista, pienso, admito, y me odia. Ella sola ha conseguido dejarnos en un perpetuo estado de alerta a los catalanes. Salimos a la calle embutidos en jerseys y nos encontramos con un sol de 40 grados. Todo por mi culpa. Nunca salimos sin el paraguas. Desde que me odia, ella siempre anuncia lluvia para mi ciudad. La lucha, si la hay, se desarrollará en el terreno televisivo. Yo me encaramo en el sofá y abandono paulatinamente las funciones periféricas de mi cuerpo. El pelo crece sin descanso. Si lo pensáis bien, todos los verbos para la ruptura tienen implicaciones de continuidad. Se podan los rosales para un mejor florecimiento. Así se corta el cabello para la correcta ordenación de los pelos y se rompen las relaciones para la masturbación solitaria de cada una de sus partes. No volveré a ir al peluquero. Ella me tiene presente en su discurso meteorológico, lluvia, relámpagos, algún casual terremoto. Yo le dejo mensajes en su buzón de voz, todo es muy televisivo. Ella dice, tormenta eléctrica sobre Cataluña, peligro de muerte para aquellos que no se afeiten la barba. O bien, dándome celos, fabuloso día de sol aquí en Madrid, en el que mi equipo y yo iremos a darnos un buen chapuzón a la piscina, juntos y muy revueltos. Yo le respondo a través del buzón de voz. Le dejo aterrorizantes mensajes de venganza que se cifran también en la televisión. Marcela, no te pierdas esta noche en La 2 el documental sobre el flamenco y ataúdes. Me gusta pensar musicalmente en tu muerte. O bien le digo, oye, Marcela, el buzón de voz. Mañana en el Canal Plus, un especial sobre las ruinas de Disneylandia, con espantosas imágenes de Mickey Mouse enterrado bajo los escombros, símbolo de tu abyecta inmadurez. Nuestra forma de discutir es hiperespacial linkeada, self-service narcisista para dos mandos a distancia que actúan presuntamente sin interferencias. Y nuestro amor se pierde entre las auras como un ruido de fondo. Una molesta interferencia más. Ya. Quería dar las gracias a las personas que me han invitado, a Claudia, a los responsables de este acto. Yo estuve aquí varias veces y entonces viví aquí, pero ahora ya no, y he venido de Barcelona para leer aquí. Ahora, es que he traído muchos textos, ¿sabes? He traído muchos textos y no sé cuáles leer. Y pensaba leer, como hay mucha gente que yo no conozco, pues uno que aquí leía muchas veces y igual está bien, no sé, que es el de los vinos. Pero, bueno, hay gente que lo conoce, pero es un texto que es como una especie de juego, ¿no? Es un juego. El otro no era un juego, el otro era de verdad. Este es un juego. Pues digamos que trata sobre el tema del amor igual y quizá otra mujer o un hombre, no sé. Se trata de adivinar cuántas cosas alcohólicas hay dentro del texto, palabras. Yo voy explicando una historia y aparecen palabras que son alcohólicas dentro de la historia. Y, bueno, pues quien las adivine más, pues lleva un premio que es, no sé, este teclado. Voy a encontrarlo ahora. Va. Ahora podría ser como esa escena de los hermanos Marx que están todo el rato bebiendo y no dicen nada hasta que se les cae la barba. La recuerdo bien. La recuerdo bien. Ella vino a mi casa. Vino a mi casa. Ah, al principio estaba algo absenta. ¿Vienes de cavar una tumba? ¿Cavar una tumba o qué? Le pregunté, venga tío, no seas coñazo, siempre dando el garrafón. Dijo, bueno, estate tequila chiqueta, que yo no soy como tu exnovio Jack Daniels, a mí trátame beer. Al recordarle él, rompió a llorar, Smirnoff, Smirnoff, las lágrimas caían. Smirnoff, por favor, cálmate. Dije yo, salgamos al balcón a mirar cómo las estrellas nos dan serenidad. Sí, las estrellas dan tranquilidad. ¿No ves que estoy aquí para hacerlo absolutamente todo por ti? No hace falta que hagas nada por mí, dijo ella. Un gato maulaba en la esquina, maulaba en la esquina. Pero ya no había amorro. Se acababa el amorro. Recuerdo cuando la conocí en la vinoteca. Esa chica me caló. ¡Vaya si me caló! ¡Me calimocho! ¿Tú, Baileys?, le dije. Pa Pepsi, contestó haciéndose la dura. Y al tocarme, me dijo, ¡estás cachasa, nen! Y así empezó toro. Y a pesar de que tenía reservas, nos besamos tempranillo. Cosas del pasado, porque ahora lloraba, Smirnov, Smirnov. Venga, hombre, olvida Jack Daniels, podríamos dar un paseo cruzcampo o ir a la vinoteca a ver a las parejas Valentine's Times cogidas de la cintura o a tomar una copa con el cacique del pueblo, tu padre. Se negaba. Es que ella es extraña. Quizá Vega de Sicilia, no lo sé. O quizá vino de Toro, donde todos están locos. Y por más que me acercaba, ¡champán en toda la cara! ¡Pero por favor! ¡No me martiniscas en vino! ¿Qué pasa contigo? Querido Johnny Walker, no paro de pensar en Jack Daniels, mi exnovio, confesó ella. ¿Whisky? ¿Whisky? ¡Jack Daniels! ¡Llévame con él! ¡Llévame con él! ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora todo se ha acabado contigo! Johnny Walker. Le hice caso. Subimos al coche, ron, ron, y a toda gaseosa por la autopista. Pero, querida, ¿qué hace de los largos bocadillos compartidos en la ribera del Duero? ¿Qué hace? ¿Cuántos anís bebamos juntos ya? Es que esto es la riostia. Por desgracia, había Coca-Cola en la autopista. La miraba. Ya no había ni limón ni nada. Como se suele decir, me lanjaron por la borda. Estaba rabioso. Me sentía como una bombay atómica. Frené. Schweppes. Bacardi. Bacardi. Baja aquí. Dice, agora mesmo. Que es que eres todo sol y sombra. Me tienes harto. Carajillo, no puedo sorber cas de ti. Bajó Smirnov, Smirnov. Caminaba entre las hierbas. La licordo delgada. Sí, la licordo delgada. Mientras ella volvía, volvía, volvía con Jack Daniels. Y ahora ya no estoy aquí. Estoy solo. Y lo peor de todo es no saber cuántas pacharán aún sobre mi cadáver. Pero esa es la ley. Esa es la ley, Ker. Esa es la ley, queridos. Gracias. Dile hola a estos señores, Pablito. Oh, muy bien, Pablito. Buenas noches. Yo soy Jerónimo de Estridón. Y he venido esta noche aquí a deciros que os parecerá bonito, ¿eh? Os parecerá bonito hacer el aniversario de la facultad el 17 de octubre. ¡Día de San Ignacio! Para eso soy yo vuestro santo patrón, ¿eh? Santo patrón de los traductores, para que celebréis el día de la facultad, el día de San Ignacio. Vosotros no sois traductores. Vosotros no llegáis ni a filólogos. Para eso me paso yo 30 años traduciendo la Biblia. 30 años, ¿eh? Que sí, que parece mucho, pero eran otros tiempos. En el siglo IV las cosas las tomábamos con calma, ¿eh? 73 libros que eran, me cago en los demonios. 73 libros, que se dice pronto. Claro, que eran otros tiempos. No como ahora. Ahora viene aquí uno, se traduce un poema, viene a leerlo una tarde aquí a la facultad y ya parece que ha hecho algo. Pero 73 libros, me cago en los demonios. Y nada de cositas fáciles, no. Denso y farragoso. Ay, y la letraja. Que Dios era omnipotente, pero tenía una letraja médico. Ay, qué bien. Y los renglones, torcidos. Torcidos estaban todos. Pero bueno, no me voy a liar, hombre. Si yo solo venía a deciros lo de la fecha. Que es que ya ni a vuestros mayores respetáis. Ay, se me meten unos pelos en la boca. Ni a vuestros mayores respetáis, pero ¿qué se podía esperar? Si ahora... Me voy a quitar la puta barba, hombre. Ya no sois traductores, ¿no? Se me ha llenado la boca de pelos. Ya no sois traductores. Ahora sois traductólogos. ¿Qué esa mierda cuando la habéis inventado este siglo, no? Pues eso en mis tiempos... Tú en mis tiempos... Tú llegabas allí a traducir. Pero no, ahora que hay que pensarlo todo. Que si es un sustantivo, que si es un verbo, ¿eh? Que si las equivalencias, que si las dinámicas, que si el escopos, que si la escuela de la manipulación, la teoría del polisistema, los estudios poscoloniales de traducción, la traducción y la deconstrucción, la traducción del feminismo, las teorías queer de traducción, pero los clavos de Cristo en vinagre, hombre. Rrr, tranquilo, Pablito. Ay, en mis tiempos tú cogías el libraco, te ibas al desierto con tu león y venga, a traducir. Lo que no sabías tú lo inventabas, coñe. En aquellos tiempos no había diccionarios. Una vez no había ni el IAT este. ¿Eh? Pues una vez no había, fíjate que te digo, ni Google Translator. Eran tiempos oscuros. Pues bueno, tú ibas allí y lo que no sabías tú lo inventabas, coño. Y ahora llegáis y decís, es que la traducción es creación. La traducción es creación. Coño, a mí me lo vais a decir que me inventé la mitad. Claro, yo de hebreo... ni papa. Pero como me lo mandó el papa... que no habéis pillado. Es que es humor del siglo IV, no pasa nada. Caso es que a mí llega el papa y me dice, Jerónimo, has de ir y traducir la Biblia. El papa es que era así de cachondo. Dice, Jerónimo, vas a traducir la Biblia. Y claro, le vas a decir que no. Es el papa. Así que me fui a Belén a traducir la Biblia. Esto ahora lo llamáis irse de Erasmus. En aquellos tiempos era igual, solo que no pagaban. Bueno, ahora tampoco es que... Bueno, da igual. El caso es que yo allá me fui. Yo me cogí un burro, de bajo coste, claro, porque esto de traducir la Biblia es muy importante, pero no le pidas un duro al departamento. Esto ha sido así toda la vida. Y me fui para allá y me puse allí en una cueva al lado de donde había vivido nuestro Señor Jesucristo y venga, a traducir todo el día y toda la noche. Y bueno, de aquellos tiempos se recuerdan frases famosas que yo dije. Un día dije, non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu. Aquí sois todos de modernas, ¿no? Bueno, para los de Bolonia también lo voy a traducir. Dice, no palabra por palabra, sino sentido expresado por sentido. ¿Habéis cogido la idea? Pues es una paradoja, porque la frase sí que la he traducido palabra por palabra. ¿Eh? Haciendo que todo sea un gran chiste. Así era el sentido del humor del siglo IV. Claro, que según algunas otras teorías esto no sería sentido del humor, sino que sería palabra del humor. ¿Eh? El sentido, o sea, cuando tú buscas el sentido no encuentras las palabras. Y cuando encuentras las palabras no buscas el sentido. El sentido de las palabras es que las palabras carecen de sentido en tanto en cuanto no tiene más sentido que con las palabras se sienta nada. La nada es la ausencia de sentido, ¿eh? Pero la nada es una palabra. Entonces el sentido de la nada... No me estáis siguiendo, ¿verdad? ¡La culpa es de la traductololeches, hombre! Rrr, tranquilo, Pablito. Y de pensar tanto. Que eso en mis tiempos tenía un nombre. Eso en mis tiempos se llamaba... ¡herejía! ¡Hombre! Traducir es malo. Traducir es malo y pensar más. Y eso yo me di cuenta el día que yo estaba en la cueva. Allí con mi león. Que, por cierto, tenía la manía de tumbarse en mis manuscritos. Y un día le dije una frase también muy famosa... que fue, que no ha pasado la historia, no sé por qué. Le dije, sicut vos defricatus urina ibi, Amputatur ova. Así se lo dije, ¿verdad, Pablito? Ay, me podéis abuchear porque la traducción es cortesía de Google Translator, ¿eh? Yo estaba allí preguntándome por qué Dios había escogido a mí como traductor oficial. Y llego un día a este, y da el run run ahí, y llego un día y leo el pasaje este de lo de Babel. Ah, mal asunto, amigos. O sea, que aquello fue un castigo, ¿eh? Aquello fue un castigo. Dios se cabrea con los hombres y no quiere que se entiendan. Y luego llegamos los hombres y nos ponemos a traducir la Biblia. Sí, señor, con dos cojones, hombre. Así, los traductores siempre viviendo al límite. Si es que... Pues no, traducir está mal. Es pecado. Caca. Total, que escribo al Papa y le explico mis dudas. El Papa me dice, bueno, tú tranquilo, que lo que haces en la tierra... Además, si te portas bien, te voy a hacer doctor de la Iglesia. Me estaba ofreciendo hacer carrera académica. De la noche a la mañana me convertí en becario. Predoctoral. Sin beca, claro, en aquella época. Y... Pero no un becario cualquiera, cuidado. En becario del Papa. Con la de publicaciones que tiene. Y buenos contactos. Total, que me pasó lo típico. Tutor pudiente, tutor ausente. Lo típico. Yo le escribía mis epístolas y no me contestaba. Tardaba meses. Así tardé yo 30 años luego en traducir la Biblia. Una cosa... Total, que al final me morí antes de poderla defender. ¿Te puedes creer? Y luego, pues no te imaginas lo difícil que era hacer los trámites después de muerto. 10 siglos tardaron en darme el título de doctor de la Iglesia. 10 siglos. En otros tiempos, los trámites iban lentos. No como ahora, que... Perdón, que me voy. El caso es que al final me hicieron santo patrón de los traductores, que es un poco como que te den una cátedra, pero peor pagado. Y nada, si yo había venido aquí a echaros la bronca por lo de la cosa esta de la fecha, ya me voy. Si es que me enrollo como las persianas. Luego, claro, así tardo yo 30 años en... Bueno, con Dios. Gracias. Bueno, pues yo por desgracia no vengo a leer, sino a despedir. No sé si os pasa lo mismo, pero con como lo oyes es como cuando teníamos novios a los 13 años. Que no querías que el momento acabara nunca, pero a las 9:15 había que estar en casa. Pues esto es como si tuvieras 10 novios, además superdotados, que te cuentan cosas increíbles durante el rato que estás con ellos, ¿no? Eso es papá llamando a casa. Bueno, creo que todos hemos pasado un rato estupendo, ¿no? Estábamos todos aquí que no queríamos que acabara esto nunca. Por suerte, si todo va bien, haremos todavía 3 lecturas más este año. Así que solo puedo animaros a los que estáis entre el público a que participéis en lecturas siguientes. Quería, desde luego, dar las gracias al decanato, a este y al anterior, porque el anterior nos dio todo su apoyo cuando estábamos empezando y este lo ha ratificado. Este, como lo oyes, es posible gracias a que todo han sido facilidades. Y es una maravilla trabajar en una facultad así, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Gudele es muy cierto. Los sueños hay que perseguirlos y, desde luego, hay que darles un empujoncito. Y yo creo que, como lo oyes, es un buen empujoncito para las personas interesadas por la traducción, ¿no? Esta lectura especial de los 20 años, además... tenía la cosa de querer demostrar ese trabajo que lleva 20 años haciéndose aquí. Hemos visto a los profesores que nos dan clase, a compañeros que han sido alumnos y que ahora están ya traduciendo y trabajando como profesores en otros sitios. Hemos visto a una alumna y es la señal más clara de que eso, la traducción no solo puede enseñarse, sino que puede aprenderse. Y creo que también con este grupo de ya muy buenos amigos de la facultad que se está formando, hemos demostrado también que la traducción de alguna manera se contagia, ¿no? Es algo que está en cualquier persona que se interese por la literatura y por las letras. Y creo que, como lo oyes, ha ofrecido y está ofreciendo un marco estupendo para que todos nos pongamos en contacto y aprendamos unos de otros y nos fomentemos, ¿no? Lo que yo espero es poder seguir así en el futuro durante este año que viene, contar con vosotros, insisto, ya sé que soy un poco pesada, porque esto funciona porque todos lo hacemos posible, ¿no? Los que venís a leer, los que venís a escuchar. Y creo que, aunque desde luego el trabajo se ve en muchos otros ámbitos, esta lectura ha sido un muy buen ejemplo de lo que se lleva 20 años haciendo esta facultad. Así que espero que se haga durante otros 20 y nos vemos en la próxima lectura.